Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo a escucharte, Karina. Bien, Jorge. El pasado 4 de marzo fue el Día Mundial de la Obesidad. Agradecemos a Pablo Acosta que nos enviaba la información. El año pasado hablábamos con Grisel López, integrante del Grupo Algo Maldonado. Sí, agrupación, grupo que se reúne allí en la parroquia de Maldonado, que se reúne cerca de las 18 o 15 horas. Y vamos a hablar con Grisel para saber si se mantienen estos grupos justamente de Algo Maldonado. Grisel, gracias por el tiempo. ¿Estás por allí? Hola. Pues sí, buen día, Karina, y a toda la audiencia. Aquí estoy. Bien, contanos, Grisel, realmente es importante siempre difundir esta información. Lo decíamos en la última charla que teníamos. Queríamos estar acompañando el trabajo que se está realizando allí en la parroquia. Y queremos justamente que nos cuentes, se siguen los grupos, se han sumado más, de qué manera están trabajando. Muy bien. Primero que nada, buenos días para todos, para la audiencia, para ustedes también. Y sí, el grupo sigue trabajando, por suerte. Nos reunimos, como tú bien lo decías, todos los miércoles en la Catedral de Maldonado, allí en 18 de julio, entre Florida y 25 de mayo. A las 18:15. ¿Qué es el grupo de ALCO? Es un grupo de personas que tienen obesidad o sobrepeso. Es un grupo de autoayuda. Sí, nos reunimos los miércoles y ahí entre todos buscamos la solución para el problema que es la obesidad, ¿no? La obesidad es una adicción a la comida que cada vez se hace más más frecuente en el mundo, ¿no? Esta enfermedad generalmente viene causada, acompañada, como todas las adicciones, por depresión, baja autoestima y todo lo que eso implica, ¿no? Tener esta enfermedad que es terrible y que no, y que cada vez es más frecuente. Lo que ofrecemos allí en ALCO es un grupo de apoyo, de autoayuda, que te va a ayudar a manejar esto que es terrible, ¿no? Bien, dentro de la información que nos enviaba Pablo, nos decía, sí. nos enviaba un flyer donde dice lo siguiente: se llama Gordismo a las creencias, conductas y actitudes sociales y políticas hacia las personas con sobrepeso, como resultado de las etiquetas de vagas, sin voluntad, deseos ni proyectos. La obesidad es una enfermedad crónica, no una cuestión de gustos ni de estéticas. ¿De qué manera se vive esto en el grupo? ¿Se charla, se habla? ¿Sucede en este tipo de situaciones? Generalmente el obeso llega al obeso no porque es vago, sino porque tiene una enfermedad, ¿no?, que la canaliza a través de la comida, porque viene acompañado de depresión, de baja autoestima, de todo lo que como todas las adicciones en sí. Ahí lo que te ayudamos en ALCO es a saber sobrellevar esta enfermedad, a entenderte con tus pares, porque solo los obesos sabemos lo que sentimos los obesos y lo que realmente es esta enfermedad, que es una enfermedad terrible, dolorosa, que provoca eso de que el gordo es feliz, no es cierto. No es algo que tú digas, es cierto eso, no. No hay gordos felices. Yo al menos creemos en el grupo que no hay gordos felices, que es una enfermedad, que tras esa sonrisa, esa alegría, siempre se esconde algo. Está recubierto por peso, ¿no? Por sobrepeso. Entonces sí, los gordos somos víctimas de bullying, somos víctimas de burla. Entonces ahí en ALCO lo que hacemos es ayudarte entre todos, en realidad. Nos ayudamos a cambiar la alimentación, a saber lo que es la enfermedad, a saber cómo tratarla, a saber que hay un grupo de gente que está en la misma situación que tú, que está todos los miércoles, que nos reunimos ahí, que nos contenemos unos a otros, que te enseñamos a comer, cómo distribuir la comida, cómo hacerlo, qué hacer cuando te viene un brote de ansiedad, qué sé yo, algo es eso. Yo siempre digo, algo es maravilloso. La gente se tiene que acercar. Cuando uno está obeso, tiene sobrepeso, lo primero que tiene que hacer es que los gordos no hacemos es mirarnos al espejo, ¿no? Y primero que nada asumir que tenemos un problema o que tenemos una enfermedad buscar una, asumirlo y buscar una solución. Bueno, ¿qué es algo? Te da la solución para ese problema, te puede ayudar a solucionar ese problema, ¿tá? Entonces tú en algo encuentras todo eso, ¿tá? Te enseñan a comer, te enseñamos, hay un grupo de WhatsApp que funciona muy bien. Entonces yo siempre le digo, uno tiene que entender, yo perdí 50 kilos, yo ya lo he dicho muchas veces, y bueno, y cuando yo estaba, yo me veo ahora en esas fotos y no me reconozco. Yo no me, porque el gordo generalmente no se ve cuando está así. Entonces es fundamental que busquen ayuda, que asuman que hay gente que está en la misma situación y que algo es eso, que algo no solo te ayuda a bajar de peso, sino te ayuda a sostener eso, el bajar de peso. Porque bajar de peso, todos bajamos de peso, nos ponemos... No, algo te da las pautas y la forma de que tú puedas sostener eso en el tiempo. Bien, Jorge. Sí, buen día. Buen día, Jorge. Si hay obesos que te están escuchando, ¿de qué manera los podés estar entusiasmando para que se acerquen a ustedes? Que vayan al grupo, que nos reunimos los miércoles, 6:15 de la tarde, en la Catedral de Maldonado, que vayan a escuchar, que vayan a interiorizarse, que hay una manera, hay una forma que te permite salir adelante. Ese grupo se llama ALCO, que está 24x24, los 365 días, que vayan, que escuchen y que vean que sí se puede, que sí se puede, que se arrimen al grupo, porque ALCO es un modo de vida que no solo te va a permitir bajar de peso, sino sostenerlo en el tiempo, que es lo más difícil. Y para eso es fundamental que uno coma saludable, porque nosotros no hablamos de la palabra dieta, sino simplemente de comer saludable, de que haga una actividad física y que asista al grupo. Tres patas tiene esto. Entonces, si las tres patas funcionan, si los tres soportes funcionan, yo les puedo asegurar a todos los obesos que me están escuchando que van a bajar de peso sin dolor. ¿Cuál es la rutina de trabajo? ¿Perdón? ¿Cuál es la rutina de trabajo? ¿Con qué frecuencia semanal? ¿Cómo es? Todos los miércoles, 6:15 de la tarde, en la Catedral de Maldonado. Pagamos un bono de 75 pesos, que es como para pagar el alquiler del local y todo eso, y para cuando vamos a charlas y cosas así. Pero sí, funcionamos todos los miércoles, 6:15 de la tarde en la Catedral de Maldonado. ALCO es una realidad que funciona. Desde el año 1967, el doctor Pomillo formó esto, que está basado en los 12 pasos de los Alcohólicos Anónimos, y la verdad que funciona. No es una dieta, es cambiar la alimentación y ordenar lo que nosotros comemos. Y tener pautas como para manejarte en la sociedad, siguiendo sin salir de tu plan saludable, por así decirlo. Eso es lo que te permite ALCO, organizar tu vida y la comida en tu vida, sin decir, uy, ahí viene fulano, está a dieta. No, tú vas a poder seguir haciendo una vida totalmente normal. Ya bastante discriminación sentimos los gordos como para que este plan no. Este plan es algo real, que tiene pruebas a la vista, que vayan al grupo, que sí, y que no es, como no es una dieta, no es caro, que uno lo puede hacer, porque nosotros no tenemos nada prohibido. Tenemos la comida ordenada. Bien, está claro. Gracias por esta charla, muy amable. No, buen día, a las órdenes. Gracias. Bien, cerramos, Jorge, nos reencontramos en minutos. Dale, gracias. Bueno, chau. Frecuencia abierta.